Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Bienvenides, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente revolucionaria, pulenta, organizada, motivada por la defensa de los territorios, por el accionar de un buen vivir, por economías territoriales que sean en armonía con todos los seres que habitan esta tierra en la que habitamos. Estamos iniciando un nuevo Aire Puro, este programa sobre conflictos sociopolítico-ambientales, sobre alternativas de existencia. Que está ahí hace 15 años en el aire. Le mandamos muchos cariños a Radio Placeres, quien alberga este programa, y también a Radio La Fienche, que suena ahí por San Antonio y el litoral central sur. Eso, y hoy día es un día muy especial porque estamos transmitiendo desde Isla Negra para arriba. No es la Isla Negra que quizás la mayor parte de la gente conoce, que abajo ahí en la bola Nerudiana, sino que es para arriba en la plaza Aucangüe, un lugar ahí de, en recuperación, en constante actividad artística, cultural, de resistencia, y que hoy día estamos esperando porque la gente viene de ahí abajo, desde la playa, después de una breve ceremonia, no sé cómo fue eso, pero vienen subiendo en un carnaval. No me acuerdo el título, pero es por la defensa, ¿no? Por la defensa de los territorios. Primer carnaval por la defensa de los territorios. Ejo. Así que ahí viene la gente subiendo, removiendo un poquito las raíces de este lugar, e invitando a las vecinas y los vecinos para que nos unamos, igual en términos de la alegría que es también juntarnos por eso, pues por la defensa territorial. A mi parecer también debe ser muy alegre. Pese a que es súper fome, porque están los locos de la inmobiliaria, están los DOM, están los municipios, los vecinos fachos, todo este aparataje, ¿cierto? Hoy día, en estos días también, los camioneros fascistas ahí bloqueando las carreteras. Incluso por el litoral central, las micros en su segundo día de paro, lo cual, claro, igual que los camioneros, ¿no? Como desde una paralización muy desde el fascismo, muy desde la comodidad individual y no desde la precariedad que también tiene el transporte público. Por ejemplo, en el litoral central es una escasez de locomoción colectiva, súper altos los valores, las micros están pero más antiguas que otro poco, pero en cambio la movilización no es por mejorar eso, sino que para tener más subsidios para el combustible y más beneficios solo para los micros. Sí, desde aquí nos manifestamos abiertamente en contra del paro fascista, y no es por defender al Boric en ningún caso. El gobierno, sabemos de que el gobierno es la continuidad, lo sabíamos desde antes. Sin embargo, bueno, igual hay que identificar de que estos locos están a la ultraderecha de toda esta sociedad, y quizás hasta ni se dan cuenta, loco, no sé. Ahí es un rollo que habría que conversar con ellos directamente. Por nuestra parte, Aire Puro, le invitamos ahí a que accionemos en todos los territorios, ¿cierto? Para poder defender este lugar. Les damos saludos a la gente que está defendiendo el Paine, a la gente que está en La Ligua, a la gente que está en Tierra del Fuego, a las compañeras y compañeros que están por allá por México, a quienes estén escuchando quizás allá por la Europa, a toda la gente que está motivada. Agradecido por escuchar, porque hay cosas muy lindas que escuchar, ¿no, compañera? ¿A quiénes vamos a entrevistar hoy día? Bueno, vamos a estar compartiendo lo que fueron algunos de los audios. Ahí lo van a decir, es que estoy buscando, por eso me pillaste desprevenido. Entonces digo yo, de los audios que recogimos del Rebrotar, el encuentro Aguante la Vida que organizó Olca, el observatorio... Se me fue. Observatorio de Conflictos Ambientales Latinoamericano. De Latinoamérica y el Movimiento por el Agua y los Territorios. Así que ahí van a escuchar varias voces de nuestras compañeras y compañeros que están distribuidos en todo este territorio dominado hasta el momento por el Estado de Chile. Hasta el momento, esa. También vamos a estar hablando con Manuel. Él es parte de la organización del segundo encuentro de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Eso está ocurriendo hoy, 26 de noviembre. Empezó a las 10 de la mañana en la Escuela de Panimávida. Van a haber 3 mesas de modelo de desarrollo, de salud en los territorios y de trabajo, seguridad social. Así que ahí en breve vamos a estar hablando con Manuel Cofré para que nos hable de lo que está haciendo este segundo encuentro. Estuvimos ahí conversando sobre el primero en algún momento, así que eso, pues, la continuidad de la organización en todos los territorios. Y también vamos a escuchar desde Tirúa las voces de la comunidad lafkenche en la persona de Valeria Becerra, ahí a que nos hagan una actualización, ¿cierto? Todo el tiempo están pasando cosas en los distintos lados, nos encantaría poder cubrir todas las noticias, entonces agradecemos cuando nos llegan audio porque ahí es bacán. De hecho, le invitamos a todos ustedes de que nos puedan enviar audios por compas al correo airepuro.valpo@gmail.com. Sería pulento. Y a las personas que les interesa ser DJ también, ahí hay un correo que en estos momentos se me fue, pero hay una cuña ahí que está dando vuelta en la Radio Placeres para que usted pueda ser DJ de la Radio Placeres. Así que eso por este lado, ¿no, compañero? Eso sí, pues. Y bueno, estamos aquí desde este primer encuentro por la defensa de los territorios en Isla Negra, así que vamos a intentar hacer algunos contactos telefónicos porque donde estamos nosotros y es donde va a terminar el carnaval, tal vez no alcancemos a compartirlo durante el aire puro, así que vamos a intentar hacer ahí un contacto para que nos cuenten cómo van ahí por las calles de Isla Negra, en la movilización, en toda la comparsa, pues. Ahí hay distintas comparsas, ¿las podré nombrar? Yo creo que sí, pues, mándale. Ya, pues hay Hayakuta, una organización, hay una comparsa repulenta del litoral. Amiguita. Tribu Nidi, La Chinchín Tirapié, Capoeira, Tinku Ninatambo, Mar de Gozadera, hay unas cabras pulentas que le ponen toda la gozadera. De chiquillas, La Nave Imaginaria, un espacio ahí de todos los sueños piratísticos en Isla Negra, y el bloque Circo Calle Sancos, que hay niñezas que se están sumando al todo el carnaval. Y luego a las 3 de la tarde va a haber escenario aquí mismito donde nos encontramos ahora, en la Plaza Aucanhue, que es arribita a Santa Luisa por la Avenida Central, luego Santa Luisa y llegan a la plaza. Va a haber un bloque infantil, va a haber también un bloque final con algunas musiquitas en vivo, entre esas Fal María y un piño re lindo, Neil, que es una compita ahí que defiende el territorio desde el rap, Chagual y Caracolas del Litoral, también ahí las cabras muy pulentas. Bueno, va a haber un conversatorio igual y feria libre, venta de comida, así que si es que está escuchando tal vez en vivo y en directo por Radio Lafkenche este sábado 26 de noviembre, véngase nomás a Isla Negra, a la Plaza Aucanhue, que va a estar todo pasando. Por ahora las cabras ahí cocinando, haciéndole ahí a las lentejitas para este día frío en el litoral y para recibir a toda esta gente que viene en las comparsas subiendo desde la mar hacia los cerros. Y para que usted se vaya motivando con la necesidad de proscribir a la ultraderecha, les vamos a tirar esta canción que es de Los Prisioneros del 2003, que se llama Ultraderecha, a propósito. Así que aguante, compañeros, desde acá se les quiere. Vende el estado.

pero tenemos, por otro lado, tenemos un catastro ya de cerca de 300 hectáreas que rodean el pueblo de Panimávida, en el sector de acá, y creemos que es demasiado. Entonces, agradecerle a ustedes también por el trabajo que hacen y vincular los territorios, que son importantes. Sí, pues sí, hermoso ahí que estén organizándose, y bueno, más encima todas las amenazas que hay en todas partes, pues así que qué buena que estén en esta y en este segundo encuentro. Así que cuéntenos un poquito, pues contextualizar qué fue el primero y por qué hacer un segundo. Bueno, el primero tuvo que ver con lo que era la segunda carta para la precarización que se hizo en Santiago, y después se llevó a Linares, al museo, lo hicimos ahí hace 6 años. Ahí nació la coordinadora en defensa del Maule Sur, que hemos tomado el derrotero de, a través de las comunicaciones, poder levantar los diferentes conflictos que hay en el Maule Sur. Y hoy día estamos con Ataví de Cauquenes, que está luchando contra el soterramiento de cables bajo una población de torres de alta tensión. Estamos hoy día, llegaron los chicos de la planta de biomasa en el sector de Parral, en Talquita. Están aquí, no más zona de sacrificio, en Colbún, con los paneles solares, y la erradicación de las personas que viven bajo las torres de alta tensión, ahí en el sector de Rincón de Patagua, en Colbún, con los compañeros que se están ahora organizando para no permitir la instalación de un vertedero en la comuna de Hierbas Buenas y Villa Alegre. Micorriza Maulina, que trabaja con los humedales, que inscribieron el primer humedal urbano en la ciudad de Linares. Está también hoy día Maule Sin Bypass, que es una organización que tiene que ver con el famoso bypass que instalan en todas las ciudades para aumentar el uso de tag, el consumo de energía y combustible. Entonces hay otras organizaciones también que están presentes acá en el territorio y que están hoy día en este encuentro. Qué buenísima que hayan seguido en esa organización. Hemos podido hablar con varias de las organizaciones que nombras ahí, y claro, los conflictos territoriales están súper potentes, entonces que el organizarse en coordinación es lo fundamental. ¿Qué expectativas tienen entonces para este segundo encuentro? ¿Se vienen más? Si nos puedes contar también qué cositas van a estar haciendo durante el encuentro. Bueno, mira, ahora ya salimos de un pequeño break también para sacudirnos un poco de la chamba que le queda a muchas personas de escuchar las barbaridades con el tema de los paneles solares, que no es solo que se cuenta y enterarse de que hay personas que viven bajo las torres de alta tensión y con un zumbido 24/7 y que no hay por parte de la empresa ninguna responsabilidad. También comentarles que, mira, esto es interesante. Por primera vez, las autoridades de la comuna, del alcalde y el consejo en pleno han adherido a esto y se han instalado gigantografía aquí en el pueblo de Panimávida, no más zona de sacrificio. Entonces, creemos que también es importante que las autoridades se vinculen con la defensa de sus territorios. Para eso son elegidos, para defender su territorio. Entonces, independientemente del pensamiento político, moral o religioso que tengan, lo importante es que defiendan el territorio. Y acá hay una frase que hemos acuñado desde el Mago Sur, también existe, que va los días sábado 14:30, 15:30 horas en Radio Cristalina de Panimávida, donde decimos que, mira, más que amar a Panimávida, más que amarlo y quererlo, hay que defenderlo. Y eso está calando muy fuerte en la ciudadanía. Somos el Maule Sur es una zona de mucho inclinaje, de mucho patronal, entonces todo el mundo espera que le digan lo que hagan, cuesta moverse. Pero nosotros estamos hoy día felices por la gente que vino hoy día, quienes están en las exposiciones en este momento, y esperamos terminar el encuentro después de un trabajo en grupo que empieza luego, con lo que es el acuerdo de Panimávida. Y el acuerdo de Panimávida es tan simple como que las organizaciones que nos encontramos hoy día y las que quieran adherir, es a que nunca más solo, cuando alguien tenga un conflicto, no sean solamente ellos, sino que vamos a apañarlo entre todos, a hacer un piño grande, como se dice, y a darles cara a todo este activismo que nos invita a consumir, y este modelo de desarrollo que no tiene fin y que ya no puede desarrollarse más porque ya creció lo suficiente. Es como un niño que hoy día es un hombre que no va a seguir creciendo, es imposible. Esas cosas son las que estamos tratando, y por eso le agradecemos este contacto, porque sabemos también lo que le pasa a usted ahí en Puchoncarí, lo que pasa en otros temas ahí con el agua, el Petorca, en todos esos sectores siempre estamos pendientes de lo que está pasando en el sur también, que van a vender la parte del territorio así al mejor postor. Entonces creemos que esas cosas son las que tenemos que hacer la pega fuerte, y independientemente seamos 10, 20, 30, hay que hacerla. Sí, pues esa es seguir en la organización, es seguir en la articulación también, porque haciendo fuerza, ¿no? No sé ahí si es que nos puedes comentar como más específicamente de alguna acción que estén tomando ustedes que puedan compartir tal vez con respecto a los paneles solares, con respecto a las torres de alta tensión que suceden ahí en ese territorio, que siempre nos van sirviendo de ejemplo, ¿no? Para replicar en los otros territorios, porque sabemos que lamentablemente este tipo de proyecto está amenazando varios territorios, ¿cierto? Sí, bueno, entre eso hay una carta blanca que se hizo entre la autoridad y las organizaciones comunitarias que estamos trabajando. Y de hecho, te cuento, por ejemplo, ahora al inicio del mes de diciembre, primero y segundo día, hay una marcha en Colbún, otra marcha en Panimávida con presencia de todas las personas que puedan asistir y que quieran para seguir con esto. Hemos hablado con algunas autoridades, CORE, diputados, se le envió una carta a la delegada presidencial que nos solicitó para enviar una carta al presidente con firmas también, y ir a la Comisión de Medio Ambiente a exponer en la Cámara este tema también, a la Comisión de Turismo, de Agricultura, porque aquí son 170 hectáreas donde no va a quedar un solo árbol, ni nada, y eso afecta también lo que es uno de los dos patrimonios que tenemos muy fuerte, que es el aire y el agua y la tierra aquí en Panimávida, porque están las termas de Panimávida que ya están cerradas también por motivos de higiene y seguridad, imagínense lo que significa eso. Y las afectaciones por el consumo de agua en la zona son tremendas, en la zona de Cauquenes. La agroindustria está pero apropiándose del agua, las viñas también, ahí de Tavira ha hecho una tarea gigantesca recuperando los cauces. Entonces viene la instalación de panel de más gigantografía aquí en el acceso a la comuna, hay programas en la radio, entonces creo que hay que difundir y seguir difundiendo, y a las autoridades también hay que tomar decisiones, la gobernadora regional y todo el mundo, la verdad que hacerse parte de esto, pero lo importante es, insisto, que están las autoridades locales y la comunidad en esta lucha que es inédita en muchos territorios, quisiéramos que fuera así. Claro que sí. Oye, bueno, agradecerles que estén ahí, pues, la defensa de los territorios. Nosotros aquí desde el Aire Puro siempre agradecemos de que la gente esté defendiendo el territorio, que se siga organizando, que a pesar de que el panorama está bien oscuro, bien denso, seguir ahí con la motivación de accionar, ¿cierto? Si nos puede dejar algún contacto, tanto de la coordinadora como también del programa El Maule Sur también existe, que suena por las radios amigas nuestras, aquí lo escuchamos bien seguido desde el Aire Puro, así que todo el aguante también para estos medios de comunicación que difunden justamente estas cosas que los otros lo bloquean. Sí, nosotros estamos saliendo por Radio Chuyón también, a través del Facebook de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, en Instagram, y por otro lado también tenemos hoy día, también después tenemos un rato más en Radio Cristalina de Panimávida, tenemos el 96.3, también tenemos ahí online, el Maule Sur también existe, este programa que llega hace años, y también comentarles que los territorios siempre hemos estado conectados. Nosotros siempre estamos escuchando lo que pasa con la quinta región, con la novena, con todas. Agradecerle a ustedes también que nos retransmiten a una cadena de radio, de medios comunitarios. Entonces creo que es la tarea que hay que hacer, y bueno, seguiremos en esta instancia. Y también contarte que a raíz de la contingencia de día, algunas presentaciones partieron más tarde, porque habían algunas compañeras que viajaban desde el sector de Parral, y ahí en el puente de Chihuelo estaban detenidos porque el alcalde binario es Mario Mesa y Cristian Menchaca Longaví llamaron a los agricultores a apoyar a los camioneros. Entonces imagínense lo que eso significa. Pero bueno, es parte también del inclinaje y el patronal que queda en este Maule Sur, y que nos ha costado mucho combatir, pero que igual no, como dice la frase, no pasará. Así que agradecerle el contacto y siempre a disposición. Eso. Igualmente, pues aquí el Aire Puro, Radio Placeres, Radio Las Quienche también, totalmente a disposición. Así que buenísimo ahí, que sigamos en los contactos, en las redes, que salga muy bien este encuentro también, que tenga un buen término y que se vengan muchos más igual. Ahí si quiere dejarnos un último mensaje final y agradecer claramente este contacto. Bueno, el mensaje final es que la unidad y la articulación es lo primero, sin eso no vamos a llegar a ningún lado, entonces tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos a las causas que nos interpretan como territorio, defender los territorios, y bueno, la política que haga su trabajo y nosotros haremos el nuestro, que es elegir buenos políticos, y si no, hay que cambiarlo, si la cosa es tan simple como eso. Ya nos pasó con el resultado de reformar y que la risa más grande, entonces no nos van a volver a engañar y los territorios hoy día lo entienden, y por eso que hoy día están levantados los territorios, y este territorio del Maule Sur que se levanta hoy día, que ha esperado, que le han prometido por años ser región, que le han prometido salud del Maule Sur, como decimos en el programa, las promesas inconclusas del Maule Sur, estadios, hospitales, creemos que no aguanta más, y la ciudadanía hoy día toma en sus manos la organización y la defensa del territorio, y también poder generar el poder suficiente para autodeterminación de los pueblos, que es lo importante. Eso, hermoso ahí, pues nos quedamos con todo ese Nehuen, con todo ese mensaje ahí de fortalezas, y seguimos en contacto, pues. Un abrazo, que les vaya muy bien ahí en el encuentro. Ok, muchos abrazos para ustedes, que estén muy bien, y seguimos. Eso. Con todo, okay. Esa, gracias. Ahí estábamos entonces con Manuel Cofré, de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Están en este segundo encuentro de la Coordinadora, como nos decía, personas de distintos territorios ahí que componen el Maule Sur. Les invitamos todo el rato a escuchar este programa. El Maule Sur también existe, 6 años ya llevan difundiendo lo que sucede en esos territorios. Lo puedes escuchar por Radio Las Quenche, lo puedes escuchar por Radio Placeres y por la radio ahí de Panima Vida. Así que aguante todos los medios de comunicación que están haciéndolas todas para difundir lo que los otros callan, y también para develar todos los sistemas y vínculos de corrupción que abundan tanto por todos los espacios institucionales. Sí, son las masas mafias. Nos vamos a ir con varias cositas ahora, compañeros. Les contamos de que aquí ya se empieza a armar el sonido de las mesas que van a estar aquí en el escenario. Se van a poner los carteles, todos estos carteles de las defensas territoriales. Y ustedes por lo pronto van a estar escuchando a la Rata de Lucera, que nos canta Agua. Pero después vamos a escuchar estos audios que les decíamos que recogimos del encuentro Rebrotar, del Aguante la Vida. Y vamos a escuchar a varias compañeras y compañeros bien queridas que nos encontramos después de harto rato. Así que aguante todos los territorios, lucha, compañeros, como siempre les agradecemos. Así que ahí estáis escuchando Aire Puro, y hágase un matecito. Esperando un nuevo sol. La noche y el cielo temblaron junto al murmullo. Los bosques y los humedales son un solo rumor. Para los ríos del Gualmapo el desastre era inminente. Esclavos serían todos del dinero, el gran señor. Rápidamente la noticia llegó hasta todas partes. hombre nunca aprendió. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A continuación escuchan las voces de quienes participaron del encuentro Aguante la Vida, Rebrotar, organizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales y el Movimiento por el Agua y los Territorios en la Casa del Maestro en noviembre del 2022. Bueno, mi nombre es Rudecindo Espíndola, soy del Lopsal, miembro del Lopsal, del pueblo de Toconao y agricultor de la quebrada de Sonco. Bueno, en realidad estuve acá porque necesitábamos encontrarnos también después de la paliza, como dicen, de que nos dieron. Pero es importante sacar cosas buenas de esto, que se analiza, ¿no es cierto?, el por qué pasan en las situaciones, y obviamente también se analiza el tema medioambiental con respecto a cómo está la situación actualmente en el país, sobre todo, y en el mundo. Y este momento, ¿no es cierto?, este espacio genera eso, de reflexión, de aporte, un momento donde, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que hay cosas que todavía tenemos que hacer la lucha, todavía hay cosas que tenemos que trabajar, pero en el fondo es un momento también de conocer muchas personas también que están en la misma línea que uno, que es obviamente el tema medioambiental y del tema sociopolítico indígena, en realidad, que es algo bien importante. Así que me voy bien contento, me voy satisfecho, pero obviamente con la tarea que quedamos, ¿no es cierto?, de poder generando instancias y reuniones para poder generar conciencia a la gente. Hola, mi nombre es Alejandra Parra Muñoz, soy miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la RADA, una organización del Gualmapu, región de la Araucanía, especialmente en Temuco estamos la mayoría de los miembros de la RADA, y estoy aquí en el encuentro Aguante la Vida, que este año se llama Rebrotar, y que es súper importante que en estos momentos nos juntemos, nos volvamos a juntar, volvamos a hacer brotar las semillitas que venimos sembrando de hace tiempo, porque necesitamos ver los frutos. Estamos bastante abatidas y abatidos algunos por las situaciones políticas últimas del país, ¿cierto? La victoria del rechazo frente a la propuesta de nueva constitución, pero eso no nos tiene que amilanar, y al contrario es una excusa para juntarnos y seguir empujando los cambios que queremos desde los territorios. Soy Soy Francisca, del Consejo Autoconvocado de la Reserva de la Biosfera, La Campana Peñuelas. Activamos y coordinamos las distintas organizaciones que se están levantando frente a los conflictos que ocurren en la Reserva de la Biosfera. Quisimos ser parte de este encuentro, rebrotear la vida y aguante la vida, porque la biosfera es lo que nos convoca, y en ese sentido creo que reconectarnos y sobre todo rearticularnos en estrategias activas para hacer frente a lo que se nos viene post derrota o pérdida en el plebiscito, creo que es muy importante para poder reesperanzarnos en el trabajo que estamos haciendo. Creo que en ese sentido las conexiones y los vínculos que estamos haciendo acá son súper importantes para no soltarnos y apoyarnos en este aguante que es defender la vida. Hola, soy Alnat Nato Gárate, vengo de la ciudad de Curicó, integro allá lo que se llama la red de humedales libres, colaboro con ellos desde a partir de este año 2022, buscando avanzar en declaratorias de humedal urbano, un sistema de humedales que está en el Cerro Carlos Condel. Uno está dentro en una zona que está ya identificada o georreferenciada, y la otra es un humedal privado que está al lado del cerro. El cerro de Isla de Carlos Condel está enclavado en medio de la ciudad, tiene un potencial de parque de conservación de alta biodiversidad en medio de la ciudad, usado para deporte, para bicicleta, para recreación y uso familiar. No obstante, bueno, estamos en la de la vía, producto de que ya este sería el décimo año, o sea, sería hace 10 años tuve la oportunidad de estar en el guante del 2012. Podemos ver varias evoluciones tan positivas del trabajo, reencontrar y reenergizar, y la importancia de rebrotar es que esto, además de nutrir los saberes y la experiencia de compartir, significa una catarsis que permite aliviar las cargas pesadas de cada persona que está llevando un trabajo en su respectivo territorio. O sea, creo que la importancia de este tipo de encuentros va de la mano en que ayuda también a reenfocar nuestra energía y revitalizar para seguir con el trabajo propio y nuestro quehacer por la vida. Soy Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicida Chile, y estoy escuchando Aire Puro. A continuación escuchan las voces de quienes participaron del encuentro Aguante la Vida, Rebrotar, organizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales y el Movimiento por el Agua y los Territorios en la Casa del Maestro en noviembre del 2022. Bueno, mi nombre es Gabriela, soy de Los Andes, participo de la organización que lleva poquito tiempo, en conjunto con unos vecinos, llamada Montaña Sagrada, el Camino Internacional. Estamos con conflictos respecto a la venta de unos territorios, de unos terrenos en que incluyen algunas lagunas, que incluyen glaciares. Estamos ahí viendo las posibilidades de generar en el fondo estrategias para poder proteger nuestra cordillera, porque si bien ahora es una inmobiliaria que quiere hacerse presente en la cordillera como algo que nunca habíamos visto, también siempre tenemos constantemente la amenaza de mineras que quieren llegar al valle, a la cordillera. Entonces, para poder frenar, cierto, es que estamos organizando, es que también hemos querido venir a este encuentro de Rebrotar con el fin de poder articular con otros territorios, conocer otras estrategias también que las otras comunidades han logrado y que ha sido en el fondo victorioso, ¿no? Como las acciones que se han llevado a cabo que han permitido frenar ciertos proyectos o que impidan cierto el paso de la minería, en este caso, que es como tan dañina, sobre todo considerando que las reservas de aguas que quedan en el fondo, que guardan relación con el río Aconcagua, quedan en los territorios en el que nosotros habitamos, ya que es allá donde habitan glaciares, ¿cierto? Pero que también nos vemos muchas veces enfrentados, además de este conflicto con las mineras, con hidroeléctricas, ¿no? También en nuestro río Aconcagua tenemos la hidroeléctrica Colbún, que ha generado un alto impacto a nivel de los ecosistemas, de nuestras aguas, y que también los vecinos ya claramente ya estamos cansados de eso. Así que bueno, aquí estamos también para poder en el fondo llevar las experiencias, la sabiduría, el conocimiento también a los territorios, para poder educar a las personas, para poder dar cuenta también que hay otras formas también de vivir, de coexistir con la naturaleza, y que en el fondo también es importante que nosotros, las comunidades, los territorios, empecemos a ejercer mayor control territorial también de los espacios, de los lugares, y que nosotros también dejemos de esperar en el fondo que el Estado, ¿no?, los gobiernos, que los alcaldes realicen acciones que en el fondo tienen más fuerza si es que se hace desde lo colectivo, desde las bases, desde los vecinos, desde las vecinas, que somos quienes estamos ahí todos los días conflictuando, ¿no?, con los impactos de cada uno de los de las actividades de extractivistas, ¿no? Desde el agronegocio también, que vemos mucho allá y que vimos y que sabemos, debido a que la participación de una red de abastecimiento local que hay, que en el fondo también el agua es principalmente para la agroexportación más que la agricultura, para poder alimentarnos, ¿no? Entonces también ese es otro conflicto, el que también nos vemos mucho conflictuados, ¿no? Cada vez más cerros más pelados, con más paltas y otros. Hola, Juan Pablo Toledo, de la Fundación Pongo. Somos de la región del Biobío, trabajamos con organizaciones de toda la región, haciendo acompañamiento para casos de división de organizaciones, pelea, cooptación del empresariado y amedrentamiento. Y estamos en el encuentro Aguante la Vida porque necesitamos compartir los conocimientos que generamos en nuestros territorios para poder prepararnos contra el extractivismo y llegar al buen vivir. Mi nombre es Jared, soy de San Antonio, de las tomas de Placía, de Alto de Placía, y estamos acá con el colectivo Quieltehue en representación de ellos y de nuestra personalidad jurídica también, organización comunitaria Nido de Quieltehue. La toma representa hartos conflictos sociales, y dado el contexto en el que hoy día estamos acá en Aguante la Vida, en este evento, queremos abordar el conflicto medioambiental que conlleva el tomarse terreno, naturales, el impacto humano que genera, y cómo de alguna forma aminorar los riesgos y hacerse responsable desde la sustentabilidad del entorno que debe haber entre la armonía de los seres que habitaban ahí. Por ejemplo, los Quieltehue, ¿cachai? Ellos fueron de alguna forma expulsados de su territorio. Entonces, ese tipo de problemáticas como el agua, la basura, los residuos, son cosas que tenemos que verla desde el punto de vista más que social, ecosocial. Por eso es importante sentirnos parte del medio. Y esta instancia lo provee. Provee ese vínculo, esa interpretación de las cosas, de los contextos sociales, políticos. Siempre importante también que es un espacio en el que critica activamente la estructura social, político, en la que se rigen nuestras vidas. Creo que eso es importante, creo que eso es un eje de trabajo en el que tenemos que movernos, además de crear espacios también de educación. Mi mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A continuación escuchan las voces de quienes participaron del encuentro Aguante la Vida, Rebrotar, organizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales y el Movimiento por el Agua y los Territorios en la Casa del Maestro en noviembre del 2022. Hola, hola, mi nombre es Andrea, pertenezco con el colectivo Viento Sur. Estamos acá en el Aguante la Vida porque necesitábamos de pronto unir corazones para renovar nuestras energías en esta lucha que no es tan corta, digamos, es de largo plazo. Y en nuestro caso, por lo menos, estamos enfocados en varios ejes. Yo les voy a hablar ahora de uno de nuestros tantos ejes que nos ha, de pronto, dado varias alegrías ahí en los corazones. Que tiene que ver con la protección de nuestra precordillera y todo nuestro bosque nativo, por lo menos enfocado acá en la región metropolitana, todo lo que es el Piedemonte. Después de varios años hemos logrado articular, digamos, ciertas organizaciones que estamos también en pos de la protección y la concientización de lo que es este corredor biológico. Tenemos organizaciones desde Los Arnistea hasta Puente Alto. Estamos ahí uniendo, por supuesto, todas nuestras energías para hacer más que nada educación ambiental y visibilizar un área que está tremendamente amenazada por las inmobiliarias y por el avance, digamos, demográfico que estamos viviendo. Entonces, nos ha costado bastante, pero hemos tenido siempre, como te decía, esta lucha en común y lo que nos une y lo que nos va alimentando, ¿cierto?, nuestras energías. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos estado ahora pulsando y intencionando nuevamente nuestra unión. Bueno, hacernos partícipe también de estos encuentros es parte, ¿cierto?, de nuestra necesidad de encontrarnos y de poder, como les decía, recuperar mucha energía que nos hacía falta para continuar esta lucha. Así que eso, un abrazo, un saludo afectuoso a todos los que escuchan ahí Aire Puro. Y eso, darles mucha, mucha energía y mucha gratitud por todo el hermoso trabajo que hacen. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Mauricio González Latorre. Soy vocero del movimiento Salvemos Olmué. Nuestra lucha tiene que ver con detener el turismo extractivista que está secando la comuna de Olmué. Yo no sé si ustedes saben, estimados amigos, que en Olmué hay 2.300 piscinas. O sea, es el lugar per cápita donde hay más piscinas. Hay una desregulación brutal en la construcción de mega resort. Los mega resort son tremendos centros de veraneo que ocupan muchísima agua para la piscina temperada, agua para la piscina helada, jacuzzi, ducha, lavar los utensilios y más encima alcantarillado. Y la expresión máxima, digamos, del extractivismo turístico es el famoso mega resort Rosa Agustina, que mucha gente va pensando que va a Miami y no tiene conciencia de cómo destruye todo el ecosistema, digamos, que hay en Olmué. Rosa Agustina tiene más de 20 pozos, usa agua para piscina temperada y helada, pero además tiene una piscina con olas. Entonces es gigantesco, son dos mega resorts. Sumado a eso, hay un descontrol también, por ejemplo, en la construcción de pozos. Cualquier particular compra un terreno y construye un pozo, y estos pozos son hasta de 100 metros. Estos sondajes rompen la roca y secan, digamos, el radio de acción de un vecino, una noria. las antenas celulares. Entonces, ¿por qué todo esto es tan brutal? Porque Olmué es reserva mundial de la biosfera, forma parte de la reserva mundial de la biosfera, y todo esto sucede en la zona núcleo. La mayor cantidad de mega rizoides están en la calle Granizo, que es la zona núcleo, y la zona de amortiguación. Y Rosa Agustina está en la zona de amortiguación. Entonces, no hay ningún control. Esta gente se ha comprado medio mundo. Todos los gobiernos han hecho vista gorda. Las autoridades políticas se entregan. Entonces, Rosa Agustina, por ejemplo, se le ocurre poner un restaurante, coloca un restaurante. Se le ocurre colocar un strip center. O sea, en Olmué en este momento hay dos strip centers. Y este Rosa Agustina tiene, además de un supermercado, un strip center. O sea, es un mall. Y yo les puedo contar a ustedes, estimados amigos, que hace 4 años se realizó un congreso internacional donde vinieron personas de 10 países, el congreso SOPA, que es un congreso internacional sobre socialización y patrimonio cultural. Y lo que estas personas veían, que no podían creer que en la Reserva Mundial de la Biosfera se estuviera construyendo un strip center. Tampoco podían creer de que hubiera este tipo de mega resort, porque había gente de Ávila, España, donde nos mostraban que siendo una zona, digamos, turística, no existían estos mega resort. Los de Alemania igual, y así. Entonces, nosotros nos dimos la tarea como movimiento de salvar Olmué, porque en este momento Olmué no tiene agua, nunca tuvo agua. Se le mintió a la gente y a los turistas diciendo que teníamos ríos, nunca hemos tenido agua, el agua llega por gravedad. Entonces, nuestro movimiento ha cobrado mucha fuerza porque nos hemos vinculado con otros movimientos lejos de los partidos políticos. Sí, nosotros, es un trabajo absolutamente autogestionado. Nos vinculamos con movimientos que no tengan concomitancia con partidos políticos, porque necesitamos transparencia, porque al final los partidos políticos terminan también negociando con las autoridades locales y terminan por invisibilizar el problema, que es lo que nos pasó en Olmué. O sea, tanto el Frente Amplio, Rodrigo Mundaca y mucha gente no ha hecho absolutamente nada por contener este turismo brutal, este activista normal. Y así seguimos, o sea, hemos logrado visibilizar el problema gracias al apoyo de constituyentes como Camila Zárate y ahora con el MAT, ¿cierto? Y todo este encuentro que ha sido fantástico, porque hemos reconstituido tejido social, nos hemos rearticulado no solamente para seguir el proceso constituyente, sino porque para nosotros es fundamental que el estatuto del agua se instale. Aunque el rechazo no haya ganado, es solamente transitorio. ¿Alguna red social donde poder encontrarles? Salvemos Olmué. Bueno, también nosotros entregamos información al diario digital Olmué de Todo, que es un diario digital que hace todas estas denuncias. Nosotros también a ellos les mandamos información respecto de la crisis que hay en Olmué. El diario digital Olmué de Todo participó en la lucha contra las torres de alta tensión Cardones por Paico, arriba en la dormida. Entonces, es un diario digital muy prestigioso y que nos colabora también difundiendo todo lo que pasa en términos de contaminación, en términos de desregulación, en términos de... Olmué tiene problemas de que no tiene plano regulador. Los consejos nos transmiten por streaming, porque en este momento está céfalo. Ahora, todo esto surge, esta destrucción brutal se acelera con el gobierno de Macarena Santelice, ex ministra de la mujer, que duró un mes, y sobrina nieta de Pinochet. Con eso la debacle fue absolutamente descontrolada en el mundo. Entonces, si ¿sí puedo repetir las redes sociales, ¿qué plataforma? En Facebook nos ayuda a difundir Olmué de Todos. Más estamos acá, del otro lado, escuchando lo que hablan. Habla y hablan, bla, planeando el plan, buscando cómo robarle algo a esa alma. Dígalo, digan, no queremos más, no queremos más de saber de planes que te hacen amarga. Matan y matan, pero no podrán acabar. búscala. Mira, muévanse, digan lo que ellos digan, muévanse. Mira, muévanse contra todo lo que digan, muévanse. No busques sentido en el canto, solo vive los carnavales, calaveras del pasado. En mi canto ando tranquilo recorriendo tus caminos. No soy uno, somos muchos, solo escucha. Nadie nos hará callar el mundo de nunca jamás. Echamos a guardar la verdad. Par de desconocidos vivimos tranquilos, buscando un poco de paz. ¿Para qué presumir de lo material? Verdad, acá está. Nada de cerrar los ojos, que esto nunca acaba. Baila, baila, baila contra el poder. El cuerpo es su territorio y acá libre es. No lo reprima, no le controle, que acá somos los más indignados por el poder. Baila, baila, baila contra el poder. El cuerpo es su territorio y acá libre es. Aire puro por la radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Ahí estuvimos escuchando las voces de compañeras, compañeros y compañeres de distintos territorios en defensa del Opsal, por allá por el norte, comunidad de Licanantay, de Rada, por allá por el sur, por Hualmapu, Red de Humedades Libres, Montaña Sagrada, Pogo, Colectivo Queltehue, vecino ahí de aquí de San Antonio. Colectivo Viento Sur, Movimiento Salvemos Olmué, a quienes les mandamos saludos. Nos queda más ratito más audio, así que para que a quienes les interesa saber lo que viene de Chiloé, de la Red Astral de Acción Territorial, etcétera, ahí se queda escuchando. Por lo pronto tenemos un contacto telefónico con nuestros compañeros que están en el carnaval. Eso, tenemos ahí al teléfono a nuestro compañero Perro Chico. Ahí busque al tiro nomás Bicicletas Perro Chico en todas las redes sociales virtuales, que el compita ahí le pone con toda la mecánica de bicicleta. Pero en estos momentos está en el primer carnaval por la defensa de los territorios en Isla Negra. ¿Cómo está Perro Chico? Bien, pues aquí entregándole agua a la gente para que tira la carnaval. Buenísimo. Aquí, paseando más la bici y entregándole toda esta cuestioncita de la organización. Pues mira, está súper buena, ha sido súper bien acogida la organización por toda la gente que ha venido desde afuera, de aquí mismo, del litoral, y también por la gente que se lo tomó por sorpresa, pues se ha ido sumando mucha gente desde que se bajó de los autos hasta que se lo pilló como en la esquina. Buenísimo, qué bacán. Oye, sí, más o menos, al ojo, ¿cuánta gente andará por ahí por las calles de Isla Negra? Puta, más de 100, 150 personas, sí, más, yo creo que van por las 200 contando a los compartos y artistas y la gente que va caminando a los lados. Buenísima, ¿por qué parte andan ahora? Ahora vamos caminando por la calle El Laurel, que ya es como por los interiores de Isla Negra. Esa, entonces la vecindad motivada igual ahí a sumarse al carnaval, ¿no? Sí, hasta gente que ha salido de las casas, desde la misma motivación de que le gritan, oye, menos el carnaval, y como que se ponen la ropa, se ponen los sombreros y salen a caminar con la gente. Buenísima. Oye, ya, aquí me puse en un lugar más tranquilo para conversar. Cantaba como arriba de la vida hablando por teléfono. Oye, y bueno, este carnaval es por la defensa de los territorios y hay carteles alusivos a eso o no sé cuál es el vínculo ahí que le podemos dar con este enfoque que tiene el carnaval. Sí, mira, aquí estoy leyendo un lienzo que dice Fuera Inmobiliaria hasta el CPPO, que pareciera como que ya es una consigna que cuesta bien popular acá por el litoral, porque es algo súper latente desde mucho tiempo y de repente como que nos hemos enfocado harto en esa energía, pues entonces hay harto de lienzo, cartulinas, cartones escritos que aluden a eso, a esa temática principalmente, que es el tema del negocio inmobiliario y el turismo basura. De hecho, van con figurines gigantes en zanco y todo, con toda la basura que fue como recogiendo de la misma calle, pues. Entonces estaba tirando todo el rato ese rollo aludiendo a eso, las comparsas igual que como la Chinchín, nos preguntaron así cuál era el rollo, pues como en qué sentido querían como ver si ya se podían coordinar con algo, pues. Y nada, pues los cabros igual vienen como de el Santiago, pues de lo que es lo urbano, de hecho ellos mismos declaran así que quieren representar la cultura popular santiaguina, y igual adecuaron algunas cositas para esta ocasión en especial, pues como los parches que llevan en la espalda. Entonces ahí van tirando como el rollo con los figurines y con todos los mensajes aludiendo a eso principalmente. Buenísima. Hoy, bueno, este es el primer carnaval, ¿cierto? No sé ahí si tú manejas más o menos como cuáles son las expectativas también, de repente la gente que está escuchando, que se quiera sumar de repente, porque claro, viene el pasacalle, pero después en la tarde hay más actividades. Entonces, claro, ahí qué se nos viene para también hacer esa invitación. Claro, o sea, las expectativas yo creo que principales es que esto se mantenga de manera autogestionada, porque como que mucha gente nos preguntaba de la weá de, no sé, vos bajaron bomberos, gente de la misma Paz Ciudadana, incluso se paró un rato la ayuda en la esquina así como a ver qué weá estaba pasando, porque fue bacán que ellos no supieran qué estaba pasando, pues, ¿cachai? Fue bacán que ellos se fueran como a enterar ahí recién, así como, oh, esta weá hicieron estos cabros que salieron a pegar weá antenoche, no sé, pues, como refiriéndose a la propaganda, pues, ¿cachai? Y nada, pues sí se ha tratado en ese sentido, sí fue más el rollo de que quedaron como para la cagada en el sentido de que de verdad no sabían qué estaba haciendo, cuánto se iba a demorar, porque casi son más soltados. Dentro de eso, que no comprendían nada, no pudieron paquear, porque allá no pudieron actuar así con sus protocolos de paqueo. Entonces yo creo que en cuanto como a lo que es expectativa, eso es lo más hermoso que puede pasar en algo que se declara autogestionado, pues. Esa, sí, buenísimo. Buena, sí. Así como dentro de tanta organización generar la incertidumbre en las instituciones. Yo creo que para allá va como este rollo y que se pueda mantener con en esta época carnavalera que está como en varios territorios dando vueltas en la época carnavalera. Eso sí, pues se da el inicio ahí a la época carnavalera, el verano aquí en el litoral, como bueno, tú decías, turismo basura, hay que puro visibilizar eso y frenarlo de alguna manera. Sí, lo que no, de repente nos hace como mal daño, pues por estos lados, pues. Ya, po, ahí... Bueno, en esa, po. Esa, agradecida por el... Acá en estas voces que se repercuten a más parte, a más gente que no puede estar acá, la actividad va a estar durante toda la tarde, en la plaza que se llama Ancangüe, de la avenida central por Isla Negra hacia arriba. Usted sube por la avenida central y dobla por Santa Luisa, y la misma calle lo va a dejar en la placita, va a haber feria libre, va a ser, van a seguir las bandas en vivo, van a haber conversatorios, hay una convocatoria a un collage colectivo, entonces tiene que puro llegar nomás, pues, si quiere venir a trabajar, si quiere venir a disfrutar, si quiere venir a aprender. Esa, muchas gracias por este contacto, siga ahí con la misión de las agüitas y a disfrutarla nomás, pues le esperamos por aquí en la placita Aucangüe. Aguante todos ustedes, les queremos mucho. Muchas gracias, gracias. Ahí entonces está todo pasando en el carnaval. Se escucha, les contamos que estamos aquí donde va a terminar el pasacalle y donde se van a hacer las actividades de la tarde, Plaza Aucangüe, como decía ahí Perro Chico, sube por Avenida Central en Isla Negra, luego se va para el ladito a Santa Luisa y llega ahí a la placita Aucangüe. Véngale nomás, pues venga, está escuchando, venga de nomás, súmese, este es un primer carnaval, se vienen otros, se vienen más acciones durante el día y durante el verano y durante la vida, así que póngale nomás, bacán ahí, como nos decía Perro Chico, que la yuta y todos los fiscalizadores hayan quedado ahí todos perplejos con esta situación, un montón de gente sumándose también, qué bonito, así que aguante, que protestemos y nos organicemos desde la alegría también. A veces hay que alegrarse un poquito y encontrarse. Sí, total, y aparte que los carnavales son una expresión popular que se dan las poblas en casi todos lados, que lo habían hecho olvidarse, y ahora no sé, pues carnaval popular, Pudahuel Sur, Lo Hermida, La Victoria, Mítico, La Legua, Valparaíso, para qué decir, se viene el chuta, se me olvidó, En Llamas, Puerto En Llamas, no, oh, se me olvidó. Uy, Valparaíso En Llamas, carnaval, sí, En Llamas, no. Ahí lo vamos a buscar, compañeros, y disculpen que se nos olvide el nombre, pero bueno, están en el corazón porque le hemos visto ahí en las calles, y esa es la idea, ir ocupando el espacio, pues. También a la gente allá de las cañas, que también tiene, levanta sus propios espacios de carnavaleros o de pasacalle, bueno, y en otros lugares, pues, las ratas cordilleranas, compañeros, agradecidos por esa labor, y bacán, pues vamos juntándonos con todos los respetos, con todos los cariños y con la alegría ahí que decía la compañera. Vamos a ir a escuchar una canción que es, perdón, vamos a escuchar esta canción que es de un compañero que va a tocar ahora más ratito. Esta canción se llama La Fiesta del Compost, a propósito de, así que escuchemos ahí a Fiki Ser Creativo. Ecotrap, aquí en Aire Puro. ¡Wow! ¡Mira! ¡Ahí está todo el compost! ¡Cacha, cacha! ¡Va a comenzar la fiesta! ¡Uh-huh! Hoy comenzó la fiesta del compost. Todo lo que la cocina y sobró, la fruta y vegetales que recolectó. ¡Fixar! Nos traen todo esto y entramos en calor. Tírate un paso a ver qué pasó. Tírate un paso en la lombriz que aquí brilló. Chanchito tierra, que se moviera. Mira qué pasó, que baila en la tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Muchos invitados que aquí llegó. Hasta la hormiga aquí apareció. Nos gustan todo antes de entrar en calor. Tírate un paso como la lombriz. Chachito de tierra, un gran bailarín. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Todo lo que de la cocina ya sobró. La fruta y vegetales que recolectó. Fíjese, los traen todo esto y entramos en calor. Tírate un paso, a ver qué pasó. Tírate un paso en la lombriz que aquí brilló. Chanchito de tierra, que se moviera. Mira qué paso, que baila hasta en la tierra.

fuertemente el tema sobre la minería del carbón, que si bien no se exporta, por lo tanto, por lo que vimos hoy día, no sería extractivismo por alguna forma en el concepto de exportación, pero ¿por qué no sería en ese concepto, sino que sería, pero era abastecedora de las termoeléctricas del centro del país, que están dejando la crema, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros sí extractivismo, ¿cachai? Entonces, que alegremente la minera, al revocarse un permiso sobre temas de tronaduras, porque introdujeron al sistema de evaluación ambiental parcelado, un proyecto grande, entonces se evidenció que era un sistema parcelado. Entonces están pidiendo tronaduras para bajar los costos de explotación y lo que se hubo harta acción en contra de eso, por lo tanto se logró parar. Y eso es bacán porque es una de las peleas grandes en realidad, peleas que hemos ganado, y eso es como que te reconforta, ¿cachai? Como que, escucha, está funcionando, hay cosas que funcionan. En el tema, una cosa que también se paró, que era porque tenía esta relevancia como local, era sobre el humedal Tres Puentes, en donde se quería hacer un puente sobre nivel, un paso sobre nivel, y eso iba a afectar justamente el humedal Tres Puentes, que es uno de los humedales urbanos que existe en la ciudad de Punta Arenas, que es súper importante para la de anidación. Pasa que en la región de Magallanes llegan muchas aves migratorias, ¿cachai? Y ahora mismo uno de los otros temas es el tema del hidrógeno verde, en donde justamente se logró hacer algunas indicaciones después del discurso que hizo Gabriel Boric el 21 de mayo del 2022, este año, en donde anunciaba que la gran solución a la crisis climática mundial la teníamos los chilenos, y íbamos a hacer un aporte a esa gran solución, y vamos a hacer un aporte a esa gran solución, solución que se viene gestando por lo menos desde 2015, y que y todos los gobiernos posteriores lo han hecho que sigue funcionando, y han apostado para que ahora justamente se presente, y hay mucha crítica, se está autoformando, justamente teniendo mucha información, porque no se sabe qué puede pasar con una cantidad enorme de aerogeneradores, ¿cachai? Que están hablando de muchos, pero más de 3.000 aerogeneradores en un territorio, eso era casi todo Magallanes y Tierra del Fuego, gran parte de Tierra del Fuego, que fue el cálculo que se hizo en ese momento. Se hizo una carta que se envió justamente a Gabriel para que desde el mundo de las organizaciones sociales, organizaciones ambientales, desde la academia y otras entidades, y lo que se generó un revuelo público de alguna forma interesante, y creemos que pudo haber afectado que cuando presentara el proyecto al CEA, le haya dicho, sabes que su proyecto está pésimo, así que mejor arréglelo, y eso ya se quedase atrás, porque había como un impulso de que las cuestiones funcionaran, parece que están acostumbrados a que la cuestión empieza a fabricar y después empieza a pedir permiso, ¿cachai? No, po. No puede ser así la cuestión. Entonces, se logró parar, de alguna forma, en este momento. Lo que provoca también que hubiesen muchas críticas de gente que está ocupada e interesada en el tema del extractivismo, este tipo de extractivismo. Está en proceso, ¿cachai? ¿Por qué vienen hoy al encuentro al Aguante la Vida a rebrotar? Es que yo creo que no vengo, fue un interés personal, y por eso digo que activo en distintas organizaciones, y conocer lo que está pasando acá y poder dar a conocer lo que está pasando allá, acá, me parece que es interesante. ¿Alguna página o páginas que nos puedas compartir, redes sociales, para que conozcamos más de las organizaciones en las que participamos? Sí, y otra cosa de las que pertenezco es un festival de cine con temática ambiental, que se llama FICAMS, en www.ficams.cl, donde justamente mostramos películas con temática ambiental. Vamos a la séptima edición. Y seguí las redes sociales de RETAT, que las tenemos que reactivar. Es CAC Magallanes. y de la coordinadora social de Magallanes. Bueno, mi nombre es Camila, soy parte de la organización Río Colina Libre, que se sitúa, cierto, en el territorio de Colina, región metropolitana, al norte de la región metropolitana. Y bueno, lo que nos convoca, cierto, como organización es resistir básicamente al extractivismo y su terricidio, finalmente, que provoca, cierto, en el territorio, acabando no solo con las vidas humanas, también de las especies flora y fauna, sino que también acabando, cierto, con culturas, con etnicidades, con creencias, sabiduría y muchas otras cosas más. Actualmente el extractivismo se manifiesta de diferentes formas. Tres de ellas son las inmobiliarias, que están situadas en Chicureo, ¿cierto? La otra son los parronales, por medio de las uvas de exportación, y la otra es la minería por medio de Anglo American, que además tiene un tanque relave situado muy cerca de la comuna y muy cerca de una comunidad. Este relave es gigante y tiene siempre las posibilidades de derrumbe, porque hay estudios y hay fotografías que muestran cómo las paredes del relave se han movido, se han fluctuado con el paso de los tiempos, ¿ya? Bueno, actualmente estamos realizando educación popular en una población de Colina, El Estero, y estamos haciendo un trabajo con infancias. Este trabajo ya lo hemos realizado durante este año y nos centramos principalmente en educación medioambiental, socioambiental y claramente organización, cierto, de infancias. Ya estamos haciendo un taller con niñas, hemos realizado máscara de los animales nativos de allá, hemos hecho, como ellos les dicen, protestas por la población. Y bueno, así semana a semana vamos trabajando con ellos una temática diferente. Bueno, también hacemos, cierto, el trabajo de difusión mediante redes sociales, que creemos que también es una herramienta súper válida y súper importante para llegar a las diferentes masas que aborda el territorio. Bueno, y ahí también nos pueden seguir en las redes sociales como Río Colina Libre, en todas las redes sociales nos pueden encontrar. Y bueno, eso. ¿Por qué vienen hoy al Encuentro Aguante la Vida a Rebrotar? Sí, bueno, esta es la segunda vez que participamos en el encuentro. La primera vez que participamos, claramente, cierto, era desde lo nuevo, con estas ansias de crear redes, saberes, experiencias y mucho más. Y la primera experiencia lo logramos. De hecho, logramos establecer unas redes bastante sólidas, visitar esos territorios también en unos meses después del encuentro. Y bueno, esta segunda vez venimos también a reafirmar esas redes, esos conocimientos, porque también hay otras organizaciones que están apareciendo, que estamos conociendo y que estamos compartiendo. Entonces, todo punto de encuentro siempre es válido y siempre es enriquecedor para todas las organizaciones, porque vamos entendiendo que finalmente no estamos solos en una lucha, sino que esto es colectivo, ¿ya? Porque también, como decimos desde la organización, el extractivismo no tiene un lugar físico puntual, no está solo situado en Colina. El terricidio, el extractivismo, está situado de norte, sur y de este a oeste, entonces no tiene ni forma ni lugar definido, ¿ya? No es solo la minería, sino que son un sinfín de formas de hacer extractivismo. Entonces, conocer las otras experiencias, nutrirse de esas experiencias para llevarla a nuestros territorios, creo que es sumamente valioso, ¿ya? ¿Puedes repetir las redes sociales? Las redes sociales son Río Colina Libre, nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, hasta TikTok. Escuchando Aire Puro. Mm-hmm. A veces me sentía triste y desganado, y encontraba la salida en la calle, en cualquier lado, en la mancha, en el liceo, en la pobla, encapuchado. De menor que fui guerrero, no por ser trap habré cambiado. Ah, algunos así lo han pensado. Hagan la vaya, critican mucho y nunca lo he deseado. Insurrectos de juguete, hagan la pa' otro lado. Yo sé quién daría su vida, yo sé quién sí se ha vaqueado. Muchos saludos pa' la gana, he escuchado, pero ni un mensaje vegan, ni siquiera un llamado. Necesitan algo los cabros, quizás hermano, ya dime qué. Ya ahí veo lo que hago, pero no, así no. Muchas veces los compas van al compa de lo que en las redes crece. Se les dice que hay cosas que de sentido carecen, y nadie escucha a nadie, por eso en la UAS no crecen. Más perecen y parece ser que de ser verdad. Las mentiras ellas tiran y cagüines por detrás. A veces solo empeora la maldita realidad, y en vez de estar todas juntas nos separaremos más. Si usa ropa de marca, te he preguntado si es ropa. Sabía si estaba triste, por eso no fue la actividad. Aquí no se trata de ver quién más es de verdad. Si quieres ganar antes de saber lo que el otro dirá. Lo que el otro dirá. A veces me sentía triste y desganado, y encontraba la salida en la calle, en cualquier lado, en la marcha, en el liceo, en la pobla, encapuchado. De menor que fui guerrero, no por ser trap habré cambiado. En la marcha, en el liceo, en la pobla, encapuchado. De menor que fui guerrero, no por ser trap habré cambiado. Habré cambiado, al pelado y a la UCA. Pronta libertad para mi hija, a todos los compañeros y compañeras privados de libertad. Los tenemos en la mente y en el corazón, siempre están presentes. No solamente en la actividad, sino marea. Pronto nos vemos en la calle. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Hola, nos encontramos aquí con Valeria Becerra, también de la comunidad Tlaquenche de Tirúa. Forma parte de un proceso de recuperación y de transformación de tierras por parte de la comunidad por ya cerca de 10 años. Valeria, cuéntanos cómo ha sido el proceso de transformación, de recuperación de la tierra, de trabajo con la tierra para la comunidad a la que perteneces durante todo este tiempo. Hola, Marimari Confuché, gracias por esta instancia. Bueno, yo creo que los procesos de recuperaciones territoriales en el Huelmapu, independiente que uno viva en Tirúa, son procesos que son tremendamente importantes, porque para el pueblo mapuche, la relación que existe con la tierra es una relación de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay mapuche si no hay tierra. Entonces, si no hay tierra, no podemos seguir siendo mapuche, y por tanto nos convertiríamos en otro pueblo extinto de la historia del colonialismo. Entonces, los procesos territoriales en el territorio lafkenche son muy importantes porque permiten ir revitalizando el pueblo, la identidad, la cultura, después de las invasiones que se generaron en el Huelmapu. Para eso se habla de varias invasiones, una primera que fue con los incas, la segunda que sería con el Imperio Español, que cabe decir que reconoció la independencia del Huelmapu como una nación independiente a la nación incipiente de Chile, y una tercera invasión que es quizás la más importante y la que genera mayor repercusiones, y paradójicamente es la invasión del Estado de Chile. Esa invasión significó en primera instancia Valencia que se realizaron reducciones territoriales que modificaron de alguna manera la vida mapuche, por tanto, desde ahí quizás podemos empezar a hablar de un movimiento mapuche que su principal reivindicación es y será la tierra. Y desde eso hay un proceso que ocurre en Chile, que es la dictadura militar, en donde Pinochet fortalece este modelo como exportador de recursos naturales. Y el Huelmapu era un territorio que estaba introducido ya en Chile a partir de la pacificación de la Araucanía. Entonces había que empezar a integrarlo de maneras más concretas a esta economía neoliberal que se estaba instalando en Chile, y se hace el DFL 701, que es el decreto que permite que las tierras mapuches se conviertan en suelos forestales. Y ahí empieza quizá una de las batallas más importantes que ha tenido el territorio, que han significado el asesinato de varias personas: Camilo Catrillanca, Catrileo, la Macarena Valdés y un sinfín de presos políticos mapuches que hoy están encarcelados en distintas cárceles, desde principalmente desde la región de la Araucanía y Biobío. Son más de 70 presos políticos mapuches que están presos en procesos fraudulentos con montaje. Algunos han sido evidenciados en la tele y otros uno lo sabe porque siempre los procesos, cuando alguien cae preso, hay un proceso de acompañamiento continuo con la familia. Entonces, ¿qué es la tierra? Es todo, po. Es todo. Y cuando digo es todo, menciono esto de la gente muerta y de los presos, es que transáis todo, po. Entendís que está tu vida y está tu libertad. En el territorio lafkenche, hoy no hay ninguna forestal, todo el territorio está recuperado, no está Mininco, no está la celulosa Arauco, y ha empezado un proceso que es reconvertir las tierras. Y reconvertir las tierras y transformarlas no es algo menor, porque el daño que genera el monocultivo forestal en cualquier terreno es muy importante, desde que absorbe todas las cuencas hidrográficas que están alrededor del lugar en donde están estos monocultivos instalados, desde el envenenamiento de las napas subterráneas y de posibles cultivos que se desarrollen alrededor, porque como es un monocultivo, hacen control de plagas con químicos. Esos químicos después, como llueve mucho, viajan a través del agua y el suelo, entonces se generan demasiadas problemáticas. Quizá una de las más importantes es perder de alguna manera los medios de producción que permiten la subsistencia al pueblo mapuche, que es la agricultura, y en términos de salud se pierde el agua, que son las hierbas medicinales. Y también imposibilita la vida en la comunidad mapuche, porque significó que muchas de las personas en este periodo tuvieron que emigrar a las ciudades porque no había sostenibilidad de la vida y muy pocas personas se quedaron haciendo resistencia. Entonces el proceso que se está haciendo en el Huelmapu, no solo en mi comunidad, hay miles de comunidades, creo que son muy importantes todas visibilizarlas, es de volver a lo antiguo, pues, como desde estas recuperaciones se fortalece la economía, cómo se fortalece la agricultura, cómo se reforesta con nativos, cómo se hacen huertos de la web, y todo esto que tiene que ver con la tierra, volver a que la tierra esté viva para que nos permita ser de alguna manera, seguir siendo mapuche, pese a toda esta adversidad. Y el René, el compañero de la radio que de allá. Y después Limpia, Limpia, tú René, hola. Y la segunda pregunta, ¿cómo se vive hoy día el proceso de la relación con el Estado en Huelmapu? ¿Cuál es el estado de la relación, de la ocupación, de esta como militarización de la que no se habla acá en los medios, ya a casi tres cuartos de año de este nuevo gobierno de izquierda neoliberal? Y mire, yo creo que ahí hay varias cosas que suceden. Pues yo creo que hay una línea del trabajo territorial, que son las personas que siguen haciendo estos trabajos ancestrales, dinamizando la economía, fortaleciendo y reconvirtiendo las tierras. Y hay otro ámbito que es más político. Entonces, desde este ámbito político, nosotros observamos que sigue existiendo una criminalización a las exigencias del pueblo mapuche, y esa criminalización se traduce en los muertos que existen, se traduce en los presos que hay, y un Estado que no reconoce que hay presos políticos en este país, porque efectivamente la mayoría de las personas que están presas por tener una reivindicación por la tierra, en donde el Estado es sordo con las consecuencias que genera el extractivismo, en este caso forestal para nosotros, y el extractivismo es un problema en todos los territorios que se instala. Entonces, y ahí tenemos un quiebre como pueblo, en donde es un Estado que ha generado un modelo monoexportador de recursos naturales que daña tanto al pueblo mapuche o a las pequeñas comunidades indígenas que pueden seguir existiendo en este territorio, pero por la escasez hídrica, etcétera, miles de variables, esos pueblos hoy están en peligro y es necesario salvaguardarlo. Yo creo que esa es una de las primeras tensiones que el pueblo indígena y el pueblo mapuche tensiona con el modelo y la propuesta de vida y los horizontes que genera Chile en términos de gobierno de este Estado que organiza administrativamente. Y bueno, están los presos y hay un modelo de Estado que es gendarme, que persigue a quien se organiza. Y es increíble la cantidad de montajes que existen, en donde la mayoría de las personas que hoy están presas porque hay testimonios de testigos encubiertos. ¿Qué significa eso? Que son personas que llegan a un juicio todas tapadas y dicen que te vieron en el momento que hubo un incendio, etcétera, etcétera. La mayoría de las situaciones conflictivas que significan la cárcel para los mapuches es precisamente por el boicot que se le hace al capital, que consiste principalmente en una acción de hacer un boicot a las forestales. Eso se ha hecho en... Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Volvemos en este Aire Puro en su versión 700 muchas. Estamos aquí desde el primer carnaval por la defensa de los territorios en Isla Negra. Le contamos que estamos en la Plaza Aucangüe. Esto es de la avenida central de Isla Negra hacia arriba. Luego toma Santa Luisa, Santa Lucha, y llega a la Plaza Aucangüe. Un espacio recuperado por las vecinas y vecinos del territorio que hoy está albergando un montón de comparsas. Les contamos que ha llegado como la mitad de las comparsas y ya hay calete gente. Así que véngale nomás, súmese. Si es que anda por el litoral central, está terminando el pasacalle, pero luego vienen distintas actividades, conversatorios, músicas locales, feria. Así que acérquese nomás. Comidita también vienen, que siempre hay que alimentar el cuerpo y el espíritu. Sí, pues aquí está lleno de colores en la Plaza Aucangüe. Es pulento porque, bueno, le podemos relatar un poquito de que hay una relación entre las niñeces muy, muy chiqui hasta personas tercera edad, digamos, que están ahí también apañando el proceso. Y a perros, guaguas, hay de todo. Les músiques, las personas que están en la cocina, personas que están en el sonido, bueno, un largo etcétera de voluntades que se están juntando aquí para mandarle bombas. para activar, ciego, ¿no? Para decirle a nuestras vecinas y vecinos de que estamos despiertes, de que estamos haciendo, de que hay mucha lucha todavía, de que no nos durmamos pese a que bueno, pase lo que pase, digamos, ¿no? Porque los ciclos políticos que nos imponen son una cosa, los ciclos populares son otro ritmo, otra agenda. Nosotros tenemos que ir conversándonos cuál es la agenda que queremos de aquí a este mes, este año, estos 50 años. Así que aguante todas las organizaciones, carnavaleras particularmente, pero también todas las otras que están motivadas, levantando los territorios. Sí, les contamos que en estos momentos están presentando Mar de Gozadera. Hay una agrupación principalmente de mujeres, también hay algunos cabros, y que le bailan principalmente a los ritmos latinoamericanos, afrocolombianos y de todo ese enfoque. Así que están ahí presentando, bailando, pronto van a presentar otras comparsas, y tenemos ahí también prontamente al micrófono a una de las personas que ha estado organizando toda la actividad del día de hoy, toda esta carnaval, primer carnaval por la defensa de los territorios en Isla Negra. Compañera, ahí si puede tomar. ¿Cómo está, compa? Aló. ¿Se quiere presentar con nombre o no? ¿Así nomás? Así nomás. Así nomás. Organización autoconvocada de Isla Negra. Eso, buena. Oiga, bueno, primero usted me dijo que tenía algo, si quiere primero dar lectura a lo que tiene ahí. Bueno. Si usted quiere. Sí, bueno, primero que todo, dar las gracias a ustedes aquí en Radio La Fquenche por estar aquí presente. Y a todos los seres que están acá haciendo posible el primer carnaval autónomo y autogestionado de Isla Negra, una instancia de resistencia, de organización y apoyo mutuo, en donde a través del arte y la cultura visibilizamos, agitamos, salimos a la calle a romper la rutina, el cotidiano de la esclavitud moderna y salir del individualismo para hacer comunidad y hacer un llamado a proteger estos territorios del progreso, que el progreso es igual a muerte, que destruye todo lo que está a su paso, avalados por las instituciones estatales y las mafias empresariales y el silencio de una masa oprimida. Eso, esas aguante, compa. Unas palabritas para contextualizar el espíritu de esta actividad. Eso, y que está buena. ¿Cuál es la hasta ahora? Porque esto sigue, ¿no? Una evaluación y también que nos invita para lo que sigue más adelante, por favor, compa. Bueno, la idea es que convoquemos a los vecinos y a las vecinas para que puedan estar acá presentes, ya que una parte muy importante de esta instancia, esta jornada, es el conversatorio que viene a continuación en un ratito más. Y la idea es que ese conversatorio, de ahí puedan surgir ideas, acciones, redes, fortalecimientos, apoyo mutuo. Eso, bacán. Oiga, compa, le queremos pedir un favor, porque lo intentamos ahí con el micrófono abierto, pero no nos salió, que si podemos nombrar a las organizaciones que están detrás, para nombrar, porque ahí había una que yo quiero nombrar, que, o sea, no me sé el nombre, pero tarqueras que eran chiqui-chiqui, que eran gente muy infante. Sí, la gran tarqueada Urum, que es de acá local también, de Isla Negra, conformada por familias, por niñes, niños, niñas de la escuela Aurum. Buena, que está sí, buena. Sí, se quisieron hacer presentes con su arte de vientos. Eso, sí. Y percusión. ¿Quiénes más nos acompañaron hoy día? Hoy nos acompañó Hachakuta, otra banda local acá con la Fuerza del Mar, son del litoral. Sí, son buenos. Junto a ellos y a ella está la colectiva de danzas Nina Tambo, que también es local de Cartagena, nos viene a visitar para acá. También nos acompaña Mar de Gozaderas, una comparsa de música y danza afrocolombiana, local también, conformada por varias personitas de todo el litoral central. Hoy también nos acompañó La Nave Imaginaria, que es un proyecto autónomo también de acá del litoral, un lugar mágico donde la gente vuelve a ser niña. Buena. La tribu Nidi también se hizo presente el día de hoy, las tribaleras, rescatando toda la magia ancestral. ¿Y? Chin, tirapié. Se escucha, viene que parece de que viene. Santiago ya viene llegando acá a la placita Aucangüe. Quien esté escuchando y aún no se suma al carnaval, que venga pronto. Eso. Chin Chin Tirapié, que viene de Santiago, una escuela carnavalera que tiene gran trayectoria de pasacalles, de carnavales, con figurines, danzas, una comparsa de música, autogestionada también. Eso, eso. No sé qué más, pero de que están acá, po. Eso. La escuelita Índigo también se hizo presente, sí, verdad, verdad. Con bueno, sus máscaras. Otra escuela libre también. Sí, otra sí. Escuelita libre de acá de Isla Negra. Los chicos y las chicas también vinieron con sus máscaras, resaltando toda la fauna, todas las aves nativas, que también es algo que aquí nos convoca. Buenísimo, compa. Oiga, bueno, y seguimos entonces más adelante con más actividades. Invitamos a toda la gente que está escuchando de que se sume. Y si es que no se suma, no importa, pero haga usted también en su plaza, en su territorio, un carnaval o lo que le den gana al final. Que se multipliquen estas actividades, instancias. Y muchas gracias a Radio Lafkenche. Aguante. Eso, aguante. Comunicando desde la orilla. Aguante, compa. Muchas gracias. Bueno, entonces ya estamos más o menos que cerrados. Cerrando este aire puro, creo que el 761 parece que fuera. Parece. Sí, pues vamos aquí cerrándole ya esta instancia, como decía el compa, pero seguimos aquí transmitiendo por Radio La Fienche. En un ratito más nos vamos a colgar en otro momento para compartir algunas de las reflexiones del conversatorio, que como nos decía la compa recién, es una de las cosas más centrales tal vez que sienten de la organización en este carnaval, porque por un lado sacamos los colores a la calle, sacamos nuestras luchas, nuestras danzas, nuestras alegrías, pero también hay que juntarse a conversar, ¿no? Este es el carnaval por la defensa de los territorios, entonces hay que conversar en torno a eso. Por ahí las consignas de fuera las inmobiliarias, las consignas de no al TPP-11, una madre de la culebra, yo estoy viendo una madre de la culebra gigante, una madre de la culebra gigante. Bueno. Sí, está todo pasando aquí en la llegada de este carnaval a la Plaza Aucanhue, así que bueno, nos despedimos como aire puro, estuvimos compartiendo desde esta instancia y también compartiendo lo que fue el encuentro de Aguante la Vida y el MAT, encuentro Rebrotar ahí, que se hizo el fin de semana pasado, el 19 y 20 de noviembre. Y como siempre decimos, bueno, libertad a las los presos políticos acá en Chile y en el mundo, aguante pueblo palestino, aguarde el Kurdistán también por allá, aguante también todos los pueblos que se están levantando en contra de los distintos genocidios y particularmente en frente al fascismo, que está tratando de abrirse paso en todos lados. Compañeris, bueno, un saludo a toda la gente de Radio Placeres, un cariño, compañeris, y nos vamos a ir con una canción larguita que es de Redolés, que justamente el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él, para mandarle un aguante ahí, harta fuerza, compañero. Y esta canción que se llama El Hombre es un Saqueador, para que la escuche ahí, que esta canción es del 2010, hace rato que estamos diciendo este tipo de cosas, así que aguante, compa, nos escuchamos. Y con ustedes, Mauricio Redolés, y si me llaman Boys, El Hombre es un Saqueador. Ahí va, El Hombre es un Saqueador. Porque de todo elemento, el hombre es un saqueador. Un hombre asusta los saqueadores. Saquean autos, saquean micros, saquean troles. Como me asustan esos hueones. Son carreteras, son carrerajas, son muy ladrones. Saqueador con un plasma, se vio correr en la tele. Llegó a su casa y se vio corriendo con su propia tele. Más importante que el pan, el televisor, señor. De esto nos convenció la propia televisión. Y Amaro Gómez Pablo entrevistó a unos saqueadores. Padre e hijo, la pareja, se llevaban hasta las rejas. Amaro pregunta al padre si se cree un buen ejemplo. El viejo no lo pescó y Amaro quedó adentro. Como me asustan los saqueadores. Saquean autos, saquean micros, saquean troles. Como me también bombero. Entre los saqueadores, dueña de casas calientes, todos eran expedientes. Después una familia entera, con niño y jubilado. En la barra toda, porque hay otra terremota. La ocasión hace al ladrón, dijo un camarógrafo a la tele. Comiéndose su chocolate, dijo así: te amo a padre. Dicen que eran periodistas, desempleados y obreros. Robaban a tanto bueno, al final todo chileno. Como me asustan los saqueadores. Saquean autos, saquean micros, saquean troles. Como me asustan esos hueones. Son caras fieras, son caras rajas, son muy ladrones. Viejo se pegó un saque. ¡Y vos! Aunque eso es otra historia. Quedó súper sacado. Y después igual lo saquearon. ¿Cómo dice? Como me asustan los saqueadores. Saquean autos, saquean micros, saquean troles. Como me asustan esos hueones. Ahí vienen los saqueadores, mami. ¿Qué querrán los saqueadores? Saquear. Que el mundo sea calmo. Y antes fueron las farmacias que en su colusión saquearon con su remedio los bolsillos de los enfermos. Saquearon los jubilados con su precio inflado y la sacaron pelada. La justicia no vale nada. Comprar un fiscal económico, un funcionario de Estado, es una buena inversión para un saqueador respetado. Para un saqueador respetado es una buena inversión. Comprar un fiscal económico, un funcionario de Estado. Como me asusta esos faltones, son care rajas, son care picos, son muy ladrones. Como me asustan, son ricachones, son saqueadores en la legal, son muy ampones. Yendo hacia atrás la historia, saquearon a los mapuche. Saquearon todas sus tierras, su cultura, su madera. Y ahora las forestales saquean bosque nativo, plantando solo pino para la celulosa, niño. Saquean al ecosistema y ahí el saqueo no es tema. Saquean la flora y la fauna, al zorro de cola rauda. ¡Ahí va! Como me asustan inversionistas, son saqueadores profesionales que tienen lista. Como me asustan esos rateros, saquean tierra, saquean árbol, son muy arteros. Bien saquean el agua, bien público dicen que era, la saqueó el propio Estado pa' eléctrica y minera. Y con la pesca de arrastre, saquean la fauna marina, saquean merluza y choro, me saquean la corvina. Saquean el cobre y el oro, glaciares, recursos mineros, y saquean Pascualama, saquean el molibdeno. Como me asustan tan nacionales, votan gobiernos y no les sirven, son muy re grandes. Como me asustan garras mortales, esas saquean hasta las piedras, gringos de mierda. En tiempo de Pinochet, se saqueó la industria estatal. La compró a precio de huevo la derecha empresarial. La misma derecha que hoy y siempre nos ha gobernado desde el 73, cuando Allende fue saqueado. El rico saquea al pobre, la plusvalía y la vida. El pueblo muestra desnudo saqueando una botillería. Como me asustan los saqueadores, esos de cuello y de corbata son los peores. Como me asustan esos tunantes, son muy gandules, son sabandijas, son carericas. Saquean el derecho de autor, piratas y multitiendas. Todos juntos lo saquearon y a los jaivas ignoraron. La tonca haciéndose la tonca, y mi cuña haciéndose el guanaco. Con una conserva coreaban todos juntos todo el rato. Los jaivas quedaron chatos, le saquearon hasta el gato. Los dejaron pato, pato, los usaron por un rato. Los dejaron endichato, los jaivas quedaron chatos. Los dejaron pato, pato, los usaron por un rato. Como me asustan los directores de creativos publicitarios y son muy pillos, saqueando ideas del extranjero, saqueando música también en cuadre de puta madre. Una vieja se saqueó 5 kilos de tomate, al otro día amaneció saqueando con Holy Water. Una vieja se acostó, oiga, con un saqueador pillado. Al otro día amaneció con los calzones saqueados. Un cura saqueaba 1 kilo de mermelada de papaya. Nuestra vieja, mi amargura, dicen que le dijo el cura. Como me asustan los saqueadores, saquean autos, saquean micros, saquean troles. Como me asustan esos hueones, son de piedra, son de raja, son muy ladrones. Son de piedra, son de raja, son muy ladrones. Son de piedra, son de raja, son muy ladrones. Son muy ladrones. Son muy ladrones, esta weá. Ay, que te tomen ahora el TVN, weón. No, voy a chilicia. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres. Bien.